Santa Fe. Bueno, cambiamos de tema y seguimos en la continuidad de la tarde. Hablamos del fentanilo contaminado, realizan 22 allanamientos simultáneos. Los procedimientos se desarrollan en la capital, en Ramallo, en San Nicolás y en Santa Fe. En el marco de una causa que investiga el tráfico de estupefacientes adulterados con fentanilo. La investigación apunta a determinar responsables y responsabilidades penales en el fallecimiento de al menos 53 pacientes internados, aunque el número real podría ser aún mayor. Las sospechas recaen sobre las pérdidas de fentanilo HLB, citrato de fentanilo, concentración 0,005 miligramos y mililitros de solución inyectable, que presentaban contaminación con dos tipos de bacterias según alertas sanitarias previstas. Los allanamientos se basan en el análisis de 267 expedientes abiertos por irregularidades en ambas firmas. De ellos, 117 referencian a desvíos de calidad en la resolución de medicamentos e insumos médicos, lo que derivó en 133 alertas sanitarias niveles de gravedad. En esta etapa del proceso, el magistrado evalúa la calificación legal de los delitos y el agrado de participación de los posibles responsables. Entre ellos se encuentran los directores técnicos y autoridades ejecutivas de la firma, como Ariel García Fúrfaro, cara visible de HLB Pharma. Cabe destacar que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo ya habían sido allanados anteriormente, al igual que una droguería vinculada a esa misma sociedad. Las actuaciones de hoy profundizan la línea investigativa que busca determinar cómo se produjo el desvío en la cadena de producción y distribución del fármaco y quiénes fueron los responsables de permitir que un insumo médico tan delicado llegara a condiciones contaminadas a centros de salud en un rango que abarca la República Argentina, ¿no? Diferentes provincias y un resultado de 53 personas fallecidas. Producto de esto, se están realizando 22 allanamientos simultáneos. ¿Sentís que subiendo el volumen no te basta? No te preocupes.